No, no sé quién quiere hablar. Hay mucho temor de este lado porque dicen que se van a trabar, que no, están muy nerviosos. No, no, pero no, yo les dije, no nos escucha nadie. No, nadie, no. Nadie, absolutamente. No, hay que hablar como si los micrófonos no estuvieran. Tiene que ser algo natural y vas a ver que dentro de un ratito me vas a decir, Guido, tenías razón. Vamos a empezar con Bruno Zarlenga, que es, aparte organizador, de la parte de las fotografías, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, por ahí aclarar también que la parte de organización es el estudio Frosi Zarlenga, que sería mi socio, en conjunto con Fulanas, en la casa de ropa. Sí, nació hace rato que teníamos ganas de hacer algo juntos, bueno, y se dio esta movida que por ahí es difícil de explicarla porque es un desfile, no es un desfile, es un show, no es un show, pero es un conjunto de varias cositas. La idea es pasar un domingo distinto, ¿sí? Un domingo, pasarlo lindo, donde van a poder, las chicas van a poder ir, van a poder maquillarse, peinarse, va a haber un show, ¿sí? De música, va a haber desfile, van a poder tomar algo. Es pasar una tarde distinta, digamos. Bien. Jessica, hablamos de las edades y hablamos de... Él dijo que las chicas pueden. ¿También pueden ir chicos? ¿Cuál es la... el, como diríamos así en inglés, el target? ¿A quién va dirigido este evento? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, como dijo Bruno, en realidad puede ir todo el mundo. No es que marcamos una edad. Sí trabajamos con un público adolescente. Nosotros tenemos, las chicas son todas de 12 en adelante. Pero en realidad que es abierto a todo aquel que quiera ayudarnos, porque como dijimos que era para ayudar a Walter en Corazones Solidarios, la idea es que puede ir todo aquel que se quiera acercar. Mi público está apuntado al adolescente hasta 25 años más o menos, pero obviamente que bien recibido todo aquel que nos va a ayudar en esta experiencia, Fulanas, porque bueno, estamos aprendiendo. Está muy bien, es la primera vez. Es la primera vez que vamos a hacer en conjunto con tantas marcas que también nos acompañan, porque se sumaron muchísimas. En realidad nos sobrepasó porque estamos sorprendidos que tanta gente nos haya escrito para acompañarnos y llevar a cabo esta locura. Bueno, entre algunas marcas, digamos, nombremos Okapi, Premium, sí, bueno, ABC Hoy, Golópolis, AIB Eventos, Gin & Nails, Más Loca Que Tu Madre, Hotel Fasioni, Libertador, que son maquilladoras, Claudia Lumovich, un montón. Con todo el staff de modelos que van, porque van a desfilar 30 modelos. Es importante la pasarela que estamos armando, más que va toda la escuela de Claudia, que nos va a acompañar, el Hotel Libertador, que nos brinda su espacio, ¿sí? El chico de los tragos, de los jugos, que están todo el mundo en expectativas con eso, con sabores, que van a poner snacks saludables, va a haber frutas ¿cómo era? De la frutería Express, Premium Frutas, que se sumó también, las chicas de Sugar, que van a llevar unas tortas divinas. La verdad que hay mucho para experimentar. Acá veo también que la conducción va a estar a cargo de Perico. Perico, tiene su voz, que siempre es inconfundible, que nos va a acompañar, va a estar en la locución y en el manejo. Bien. De... O para Jessy o para Bruno, ¿cómo es el contacto, después vamos a hablar con Walter, pero cómo es el contacto con los Corazones Solidarios de Tandil? ¿Cómo surge? Surgió porque nosotros lo conocimos por las redes sociales a Walter. Ellos se manejan mucho con el ciudadano pidiendo lo que necesitan semana a semana para colaborar, porque ellos realizan la comida. No es que les llevan el paquete de fideo de arroz y se los dejan. Realmente les llevan la comida elaborada para que sea más nutritivo para los que realmente lo necesitan. Y de esa forma, una vez los contactamos para ayudarlos esa semana que necesitaban X alimento, y nosotros compramos y le dijimos, pasen por casa que nosotros le compramos ciertos alimentos, y así lo conocimos. Y en esta ocasión nos pareció importante el evento, de hacerlo de forma solidaria, que tenga un propósito, un motivo, más que, digamos, un evento, un desfile, pasar algo, un tiempo distinto, una tarde diferente, pero que sea productiva. Y nos pareció excelente ayudarlos a ellos, que están empezando hace ya menos de un año que Walter se puso a trabajar con estas familias que realmente necesitan el apoyo de todos. Bien, Walter, para quien no conoce Corazón y Sobrevive Tandil, presentanos, ¿qué es, qué hacen, cuántos son, a cuántos ayudan? Habla cerca del micrófono, si se escucha bien. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo primero, más que nada, lo principal creo que es agradecerles por habernos invitado a Experiencia Fulanea, habernos tenido en cuenta, a Edu, Bruno y Jesse. Como decía bien recién Jesse, a Edu lo conozco, no lo conocía personalmente, pero sí fue un ángel en nuestro grupo, que fue desde el primer día, que generosamente siempre donó con nosotros, siempre con paquetes de fideo, con puré de tomate, siempre estaba al tanto de lo que nosotros hacíamos. Uh-huh. Y yo, por una cuestión de tiempo, porque yo soy el cocinero del grupo y son muchas las personas, no podía nunca conocerlo, Edu, y la verdad que es una gente increíble, que después de ver de tantas cosas así en la calle, no crees que haya ángeles y grupos así que organicen algo a beneficio de esta gente. Seguramente a quienes vos ayudás pensarán también lo mismo de vos. Sí, supongo, ¿no? Sí, la verdad que lo que hacemos es totalmente sin fines de lucro. Somos un grupo de 16, 18 personas que se junta cada jueves a cocinar las 124 personas, entre ellos niños y abuelos en situación de calle y con situaciones vulnerables, chicos con retraso mental o gente ciega, abuelos que no pueden acceder a un trabajo digno. Nosotros intentamos llevarles una sonrisa, aparte de los alimentos que les llevamos, la cena, el pan, la fruta, y casi siempre hacemos la cena con nutritiva, porque es lo que a ellos les falta siempre, por ejemplo lentejas, porotos, siempre usamos salita porque nos cuesta conseguir la carne. Uh-huh. Entonces hacemos dentro de todo que sea bien nutritiva para que tenga bastante energía. Sí, no que sea solo harinas, por ejemplo, sino sí, que tenga nutrientes, tenga proteínas. Exactamente, porque ellos durante la semana lo que más que consumen es eso. Son más que nada harinas, que es lo único que tienen. Hay mucha gente que no tiene luz, entonces los que tienen cosas eléctricas no la pueden usar. Hay gente que no tienen garrafa, que viven en casitas de chapa, entonces no pueden cocinar. Nosotros, lamentablemente, para los que nos alcanza hoy por hoy, es un día a la semana, pero en realidad son muchas las personas y siempre se van sumando familias nuevas con situación de calle, que son de Tandil, no son de afuera, no están ajenos a Tandil, son gente de Tandil. Uh-huh. Que lamentablemente se ha quedado sin trabajo o que pagan el alquiler o comen, es la verdad. Y entonces es ahí donde nos llaman para que los asistemos. No solamente también les llevamos la comida, sino también les llevamos colchones, frazadas, cocinas, cunas, ropa de bebé, les llevamos mucho. La verdad que es algo, es repartir, salir cada jueves a las 6 de la tarde y volver tipo 10 y media de la noche, porque son muchos. Tenemos Barrio Tropezón, tenemos Movediza, tenemos San Juan, tenemos Barrio La Unión, Villa Italia, Villa Aguirre. Son muchos y la verdad que es ir con una sonrisa y volverse con una lágrima, porque hay mucha gente que nos espera cada jueves y nos espera de realmente, no es algo que se disimule, porque hay veces que comen delante de nosotros. Uh-huh. Y ahí vos es donde ves la realidad de que no ocultan nada. ¿Cómo hacen para contactar esa gente o cómo hace la gente para contactarse con ustedes? Tanto quienes necesitan esa ayuda que ustedes brindan como quien quiere ayudar a Corazones Solidarios de Tandil al margen de este evento puntualmente. Sí, a lo primero eran pocos y se comunicaban del boca a boca entre ellos. Claro. Después se empezaron a sumar y no me quedó otra que empezarlo a hacerlo público. Lo veníamos haciendo oculto de nuestro propio bolsillo, pero después, por una cuestión que se hizo tan gigante, la gente se empezó, te digo la verdad como lo decían, decían que habían ángeles como nosotros que... Sí, está bien, tranquilo. Que se dedicaban a ayudar a los chicos. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, empezamos a poner el teléfono para que poder recibir donaciones. Porque la verdad que es verdad... hay un montón de chicos que no comen y yo yo nací así. Hay veces, la vida me dio otra oportunidad así y sé lo que no es comer, y no podía sentarme en mi casa y comer sabiendo que había una nena o un abuelo sin tener un plato de comida. Después empezó a hacer algo hermoso, porque ya después nos esperaban con cartitas, nos regalaban cositas, o a veces juntaban ellos mismos un paquete de fideo y nos recibían con un paquete de fideo. Un gesto que... La vida siempre devuelve, ¿no? Devuelve. Cuando uno tira mala, devuelve mala, y cuando tira buena, devuelve buena. Exactamente. Ellos, hay veces que nosotros les llevamos el plato de comida hecho, y ellos por agradecer, porque no saben cómo agradecernos, nos devuelven un paquete de fideo que lo juntaron capaz en la semana, solamente como para quedar bien con nosotros. Pero bueno, pusimos el número de teléfono para que la gente también nos ayude un poco con esto, que hay veces que no nos alcanza, y es la verdad, y a veces que ponemos plata de nuestro bolsillo, pero no llegamos a darles a todos. ¿Querés dar al aire el teléfono? Y tenés algún... Tienen, perdón, no es solo vos. ¿Tienen algún Facebook, algún lugar en donde puedan también comunicarse? Sí, el teléfono, que es así también como lo vio Edu, es 2494-343787. Después tenemos una página donde es Corazones Tandil, o Corazones Solidarios Tandil. ¿Eso en Facebook? En Facebook. Y también un Facebook donde es Walter Dani Gómez, que es ahí donde mostramos todo lo que nos donan, lo mostramos absolutamente todo. Todo lo, así sea un trapo de piso, nosotros sacamos la foto y le mostramos a dónde va dirigido. Así nos vamos manejando. Nosotros también hemos logrado un grupo solamente de ayuda humanitaria, sino también que también colaboran con nosotros enfermeros, psicólogos, pediatras, que se han sumado a nuestro grupo, porque hemos tenido gente, por ejemplo, ciega, que aún la tenemos, pero que tenían algún tipo de gangrena en la pierna y no sabían cómo curarse. Entonces, generosamente y gracias a Dios, hay gente que confía en nosotros, y tenemos enfermeros que trabajan con nosotros y van y los asisten, y bien, entonces los ayudan un poco más, y ya sería un poco más completo. Claro. Y antes de recordar el evento puntualmente del fin de semana, ¿qué cosas puntuales necesitan, aparte de cuestiones para comer, o sea, alimentos? Hablaban de pañales, por ejemplo, pero ¿qué otras cosas son necesidades relativamente urgentes, ¿no? Porque, digamos, está bien lo que vos aclarás, y esto no es una cuestión ni partidaria, ni, no, digamos, hay gente que la está pasando mal en Tandil, ¿no? No hay que irse más lejos, no hay que ejemplificar con otros lugares o con el conurbano. En nuestra ciudad hay gente que tiene necesidades básicas insatisfechas, muchas. Entonces, ¿qué cosas necesita esa gente? Y lo que más necesitan ellos es, más que nada, siempre nos están pidiendo los alimentos que nosotros, o sea, que si podríamos sumarlo un día más, pero se nos dificulta mucho, porque lo que más usamos y nos hace más falta es purés de tomates, verduras, carne en lo posible. Nosotros usamos alitas alitas de pollo que nos donan mucho, pero después y necesidades de todo tipo, porque le falta cocina o le falta alguna cama. Nosotros le hemos llevado un montón. Ahora creo que a los 124 que les damos de la cena, ya todos tienen su colchón, su frazada y su cama, pero que le hemos llevado a nosotros, también conjunto con la gente de Tandil, que increíblemente es terriblemente solidaria. Pero siempre les están faltando lo que es alimentos, leche más que nada también, que también se nos dificulta mucho conseguirla. Pañales, bueno, también. Pañales también, claro, pañales grandes. Pañales, para adultos, me habías comentado. Claro, doctor. Para adultos y también para nenes de 10 para abajo. Bien. Bueno, recordemos entonces puntualmente el evento, que quien no puede o se le dificulta ayudar puntualmente a la organización, sí puede disfrutar de este evento y llevar un alimento no perecedero o pañales o estas cosas que estuvimos nombrando al Hotel Libertador el domingo 3, este domingo a las 18, el Hotel Libertador en Irigoyen 787, para disfrutar con entrada libre y gratuita, digamos, simplemente con esta ayuda solidaria de este evento, que recordamos, desfile, producción de eventos, uno va a poder poder sacarse, Bruno, fotos así como haciéndose de modelo? ¿Cómo, sí, cómo es el, la, sí, la producción de...? Vamos a, las vamos a preparar y Bruno, con su equipo, va a tomar fotografías y van a estar haciendo videos en vivo. Sí, va a ser una partecita de toda la movida. Por ahí aclarar que uno dice el Hotel Libertador y es la calle Mitre, pero en realidad la entrada, sí, va a estar por... por Irigoyen, Irigoyen 787. Sí. Exacto, ahí también va a estar Walter con los chicos recibiendo a la gente. Todos vamos a estar recibiendo y ellos también para ir con los alimentos. Y eso vamos a estar todos recibiendo. Ojalá bien, se sumen muchos. Bien, seamos buenísimo, muchos para ayudarlo. Sí, hay que disfrutar y a la vez exactamente ayudar. Exactamente. Pasar una tarde divertida y en este caso con un beneficio, ¿sí? Para ayudarlo a Walter y que no tengan solamente un día en la semana la comida. Que puedan tener más días, más alimentos para cocinarle más días en la semana. Bueno, gracias Jessica, Walter, Bruno, al líder espiritual que no se sabe oculto, digamos, la identidad. Gracias, ojalá que salga todo bien y que sigamos que apoyando este sea tipo de eventos por las necesidades que está faltando, está pasando la gente. Gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias.